Te recuerdo, querido oyente, querido amigo, que sigues aquí, en La Luna y Compañía. Comienza la segunda hora, así que despedimos ya a los compositores, a los cantautores, mejor dicho, a sus guitarras, a los poemas. Hoy no hemos tenido, por cierto, ningún relato. Bueno, la semana que viene os compensaré. Y en esta segunda hora, como os avanzaba al principio del programa, vamos a tener música de todo tipo, alguna novedad, música podríamos denominar del recuerdo o que ya tiene sus añitos, música nacional e internacional, pero música sobre todo para disfrutar, cerrar los ojos y evadirse, dejarlo todo y soñar. Así que espero y deseo de corazón que esta selección que ha realizado un servidor os guste. Ya lo dicho, voy a hablar bien poco y vais a escuchar mucha música. Además, precisamente para evitar mis largos monólogos, lo he dividido en pequeños bloques para que así el disfrute sea mayor y la información, como os decía, la justa. Y sin pérdida de tiempo, voy a comenzar ya presentando los tres primeros temas que vais a escuchar seguiditos. Comenzaremos con el nuevo trabajo, porque apenas lleva unos meses publicado, de Automática, que en este programa, en su día, también te presentamos. Hoy vamos a poder escuchar en concreto el tema que lleva por título The Resistance. Por otro lado, no es nada nueva. Mi manifiesta debilidad por las bandas sonoras, he seleccionado un tema compuesto por Hans Zimmer que lleva por título Woza Mfama. Y cerraremos este primer bloque musical muy cerquita de aquí, en Navarra, con el pianista y compositor Joaquín Taboada. De su último trabajo, también estrenado en este programa, hoy vamos a disfrutar con ese Iparraizea, ese viento del norte, que en verano viene bien para refrescarnos, así que os dejo con ellos. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Voy a presentaros ya los siguientes temas. De Pedro F. Dez escucharemos en un ratito la pieza musical titulada En ciernes. Metrónomos, por otra parte, nos evoca la música celta tradicional con un medley, ya sabéis, popurrí, que se decía antaño. Y cerraremos con un álbum que ha cumplido 20 años, el disco Vida de un día, que pertenece a la colección Naturaleza Mágica de Paco Pérez Dolz. En concreto, el tema que abre este álbum es el que vamos a oír, que lleva por título Saludo a un nuevo día. Y el cierre de este grupo musical es para Enrique Mateu y su remasterización de Anya Tesawit. La música es la protagonista de la segunda hora de nuestro programa. Disfrútala aquí, en La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. ¡Ah! Seguimos con esos paisajes sonoros dibujados por artistas de las llamadas nuevas músicas. Un piano y el sonido de las olas. Suficiente para hacernos soñar gracias a Orillas de ti, del compositor Most. Y en directo, en concreto desde el Paraninfo de la Universidad de Alicante, Jaime Helios, El corazón de la tierra. Y terminaremos escuchando la inconfundible forma de tocar la guitarra de Mark Knopfler, que junto a Evelyn Glenn dieron forma al álbum Altamira. Glory of the Cave es el tema que he seleccionado. Thank you.

Estás escuchando las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. Continúo en el tramo final de La Luna y Compañía y además lo hago con dos propuestas muy diferentes. La primera forma parte de la banda sonora original de la película El Hobbit, que fue compuesta por Howard Shore. Por cierto, libro que descubrí cuando yo tenía aproximadamente los 13 años. ¡Qué maravilla! Fears of Starlight es el tema que vamos a escuchar, perteneciente, como os decía, a la banda sonora de ese, basada, bueno, en el libro del señor Tolkien. La segunda propuesta, bueno, posiblemente sea más propia de pistas de baile que de un programa nocturno como este, ya que se trata de minimal techno, pero después de escucharlo creo que puede encajar perfectamente en ese viaje que hacemos astral, sideral o simplemente con la imaginación a veces en nuestro programa. Así que mientras lo escuchamos, ¿por qué no también transportarnos a otros mundos, a otros planetas? Yves Magora es el responsable, el autor, y el tema lleva por título Melomanía. A ver qué os parecen. Thank you.

Y ahora sí que tengo que despedirme ya de todos vosotros. Gracias una semana más por estar ahí, al otro lado. La semana pasada lo anunciaba, no pudo ser, porque aparte de que requiere mucho tiempo, he recibido más aportaciones, así que eso va a hacer que se enriquezca. El próximo programa, tenemos un especial dedicado a la paz. No va a haber primera ni segunda hora, va a estar todo fusionado. Las dos horas van a ser un solo programa, sin diferencias, por entendernos de una forma u otra. No la primera más marcada, más la palabra como protagonista, y la segunda la música, no. Es un combinado que espero y deseo sea de vuestro agrado, porque quiero hacer un programa especial. Gracias, gracias, gracias a todos los que están colaborando, a los que han aportado música, textos, voz, en definitiva, a los que han puesto su muesca, su motita, para que este programa, La Paz, sea protagonista. Nada, me despido ya de todos vosotros. Os emplazo a que dentro de 7 días no faltéis a esa cita con La Luna y Compañía, porque, insisto, será un programa especial, diferente, un programa con la paz en mayúsculas como protagonista. Gracias por estar ahí. Como siempre, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga en común, La Luna, vele hoy y siempre todos, todos, todos vuestros sueños. Besos. Y hasta dentro de 7 días.